Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Los de nuestro lado son más que el adversario. Los de nuestro lado son más que el adversario. Gózate. Nos gozamos. Los de nuestro lado son más que el adversario. Nos gozamos, oh sí, Señor. Nos gozamos. El que está en nosotros y aquel que en el mundo está. Oh sí. Si estamos que en una ocasión Eliseo y su siervo fueron sitiados. Y el siervo estaba temeroso y decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un ejército muy grande allá afuera. Pero Eliseo le dijo: no temas, Señor, abre sus ojos para que vea que hay carros de fuego alrededor nuestro. Y ellos están a tu favor, ellos están contigo. ¿Lo crees? Aleluya. Por esos carros y esa gente de a caballo que está con nosotros, ángeles, ministradores a favor de los que han de heredar tu salvación. Gracias, Señor. Aleluya.